para que pueda convertirme en un Buda para beneficiar a todos los seres transmigrantes. Bien, pues estamos en qué estábamos. Estamos en el quinto capítulo y hablábamos ahí en la primera parte del capítulo. Hay tres partes. La primera es como el método, dice el método para proteger los entrenamientos, los adiestramientos, es proteger la mente. ¿Y por qué tenemos que proteger la mente? Y hemos visto que todo el daño, todo el sufrimiento se manifiesta desde la mente. Toda virtud, todo lo positivo, todas las cualidades vienen de la mente. Y ahora el siguiente apartado dice, por tanto, hay que esforzarse en proteger la mente. ¿Sí? Esto es dentro de la primera parte, de las tres partes del capítulo, la primera parte. Esforzarse por proteger la mente, y aquí estamos ya en la estrofa número 18. Entonces, antes de empezar, recordamos la motivación. Esta es una enseñanza Mahayana, entonces el motivo, sí, motivo para estudiar, meditar, reflexionar sobre este texto sentido, tener, conseguir llegar a tener todo el poder, sabiduría, compasión, para ayudar a todos los seres a que lleguen a la iluminación al despertar. Intento que esa sea la motivación. Entonces, todo lo que escucho, todo lo que voy a reflexionar, hay un objetivo, ¿sí? Tengo que ser capaz de ayudar a todos los seres, llevar a todos los seres a la iluminación, tengo que conseguirlo cuanto antes. Es que para eso voy a escuchar este texto. A escuchar, meditar, reflexionar y meditar en este Bodhicharyavatara. Así que esforzarse en proteger la mente, puesto que la mente es la fuente de las virtudes, las cualidades, puesto que la mente es la causa de todos los sufrimientos. Y dice la estrofa 18, dice, siendo así, tomaré control de mi mente y la protegeré bien. Si he dejado de lado la disciplina de proteger la mente, ¿de qué sirven las muchas otras disciplinas? Entonces, si no cuido la mente, ¿de qué sirve, por ejemplo, hacer meditación o hacer ofrendas o hacer prácticas? Si luego no vigilo la mente, si no tengo cuidado en qué estoy enfocado. Si no cuido la mente, ¿qué ocurre? Yo me lleno de ira, enfados, apegos. Entonces, da igual si he estado meditando, si he estado. Si os acordáis antes, una de las estrofas. Santiago nos decía, ¿no? Cuando te enfadas, destruyes. El enfado es la emoción más destructiva que hay. Destruyes una enorme cantidad de emociones negativas. Entonces, si yo hago meditación, puedo que medite en la compasión. Entonces genero mucha energía positiva. Pero luego no vigilo la mente, no controlo la mente, me enfado, me irrito por cualquier cosa. Todo eso se destruye completamente. Es que sin tener control sobre la mente, ¿de qué sirve practicar otras cosas? Hacer puyas, hacer oraciones, hacer meditaciones. Todo se puede destruir enseguida. Es que es muy importante. Aquí Santiago está diciendo, o sea, no, hay que tener como un orden, que es lo más importante, es proteger la mente. Y continúa diciendo, así como me esforzaría mucho y tendría cuidado con una herida cuando me encontrara en medio de una multitud inestable y salvaje, también protegeré siempre la herida de mi mente, ya que vivo rodeado de personas difíciles, ¿no? Entonces, la imagen de nuevo, hay una imagen, ¿no? Cuando tenemos una herida, tengo cuidado, ¿no? Si estoy en un sitio donde hay mucha gente, tengo cuidado que no me roce, que no me toque. Y si la gente está muy inquieta, muy revuelta, tengo mucho más cuidado. Entonces, la mente, ¿sí? La mente es una herida, ¿sí? ¿Cuál es la herida? ¿Sí? La herida es que cualquier cosa, ¿no? Y esto es, cualquier cosa nos puede provocar una emoción, una aflicción negativa, un pensamiento negativo, ¿no? Como cuando estoy entre mucha gente y tengo una herida, cualquier cosa me hace daño, ¿no? cualquier golpe, cualquier. Entonces, la mente, nuestra mente no es, está herida. No tenemos una mente firme, sólida. Cualquier cosa puede provocar un momento de apego, de envidia, de enfado, rencor. Entonces tengo que tener cuidado. Y aquí dice personas difíciles, pero personas difíciles no solamente es cuando hay alguien malo, alguien dañino, alguien que me hace daño. Personas difíciles es alguien que me produce celos, envidia, apego. Nosotros no diríamos, esa persona que produce tanto apego, no diría que es una persona difícil. Aquí implica eso. Cualquier persona, cualquier cosa, sí, aquí habla de personas, pero cualquier cosa que dispara, ¿no? Dispara las emociones negativas. Entonces tenemos que, la idea tenemos que tener muy claro, ¿no? Tengo que ser, mi mente está herida, como si tuviera una herida física. Tengo que tener claro, mi mente no es tan fuerte, está herida. Cualquier cosa la desequilibra. Entonces tengo que cuidarla, tengo que protegerla. Esa es la imagen de Santiago. No creernos tan fuertes o tan. No sé, porque llevo muchos años meditando, yo es que llevo hace muchos años conozco la meditación. No, no. Somos muy débiles, nuestra mente es muy frágil. Y continúa diciendo, y si hubiera cuidado, y si tuviera cuidado con una herida, incluso por temor a que me doliera un poco, un poquito, ¿por qué no protejo la herida de mi mente por miedo a ser aplastado por las montañas opresivas de un reino sin alegría? ¿No? Entonces, si tengo miedo a que me duela un poco una herida. Entonces, aquí cuando dice las montañas opresivas de un reino sin alegría, ¿no? Ya sabemos que esto le gusta mucho Santidad, ponerse en lo más dramático. Pero la idea es, todos tenemos que saber, ¿no? La mente puede producir estados de mucho sufrimiento, de muchísima angustia, ¿no? Incluso gente que hace meditación durante años, te descuidas, empiezan a ocurrir cosas en tu vida, empiezan a ocurrir imprevistos, situaciones difíciles, y la mente se desquicia. Realmente mucho sufrimiento. Hay mucha gente que hace meditación, está en el camino espiritual, de repente pasan periodos de muchísimo sufrimiento, como. Hay una frase muy habitual, ¿no? Es como, no me sirve de nada, no me ha servido de nada meditar. Entonces, todos nosotros tenemos un límite, ¿no? Cuando las cosas están de una manera, bueno, puedo manejar mi mente, puedo controlar el enfado, o peor. Cuando hay un cierto orden, pero cuando hay un límite, cuando las cosas salen de lo que conozco, de lo habitual, la mente se nos desequilibra completamente. Entonces, de nuevo, tengo que ser muy consciente, es muy peligrosa mi mente. Si no tengo cuidado, puedo acabar, ¿no? No me puedo confiar. Puedo acabar en un estado de mucho, mucho sufrimiento. Si no tengo cuidado. Entonces, si cuando tengo una herida, voy con mucho cuidado, lo mismo tengo que hacer con la mente. Entonces dice, si puedo mantener este comportamiento. Entonces, tanto si me encuentro rodeado de personas difíciles como si estoy en medio de jóvenes doncellas, mi contención estable no se verá afectada. ¿Vale? Entonces aquí, ¿no? Nosotros sabemos, ¿no? Las emociones, una de las variables, una de las condiciones que disparan las aflicciones, emociones destructivas, es el detonante. Hay un detonante, ¿no? Y surge el enfado, los celos, lo que sea. ¿Sí? Entonces, Santiago ha dicho, ¿no? Tengo que tener cuidado, ¿no? Entonces, si yo consigo controlar la mente, lo que está diciendo aquí es, aunque esté delante del detonante, aunque esté delante de algo que normalmente me irrita, me produce deseo, me produce envidia, si controlo la mente, estoy en paz, tengo paz, tengo serenidad. Pero si no controlo la mente, cualquier cosa me desquicia, ¿sí? Entonces, de nuevo, personas difíciles son las cosas que habitualmente me producen las emociones aflictivas. Si tengo control sobre la mente, da igual, estoy bien, estoy en paz. Y entonces, por ejemplo, pone aquí este ejemplo, ¿no? Dice, estoy en medio de jóvenes doncellas. Obviamente este ejemplo no es para nosotros, es para los monjes, ¿sí? Un monje en un monasterio, ahí muy aislado, ¿sí? Si este monje sale a la ciudad, que ha estado muy aislado en el monasterio. No, es muy difícil, le resulta muy difícil. Cuando ve a una chica, no sentirse inquieto, agitado, apego. Pero entonces dice, si has controlado la mente, aunque seas monje, puedes irte a la ciudad, puedes ver a chicas, puedes estar con ellas, tomarte un café, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, aquí el ejemplo que ponen los monjes, porque Santiago está dando esta charla a monjes, ¿sí? Pero lo que tenemos que, nosotros tenemos que investigar, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me perturba? ¿No? ¿Qué es lo que me perturba? Sí, ¿qué es lo que dispara mi negatividad? ¿No? Por ejemplo, no sé, qué fácil es, no sé, cuando veo las noticias o cuando entro en una de las redes sociales, entro en Instagram o estoy en TikTok, o, ¿no? ¿Qué emociones se disparan? ¿No? Si surge ira, enfado, apego, envidia. Entonces nosotros tenemos que tener, digo, si yo, ¿no? Si no controlo mi mente, tengo que evitar ese tipo de situaciones. Pero si puedo controlar la mente, puedo entrar, ver las noticias fácilmente, no me va a producir ningún enfado, ninguna. Entonces tengo que ser consciente, ¿no? De cuál es mi capacidad. Entonces Santiago dice, no, tienes que controlar la mente, no tienes que estar todo el día controlado, no encerrado. No sé, sin ver las noticias, sin ver a chicas, sin ver. No, tienes que controlar la mente y entonces todo lo puedes hacer. Todo está bien, nada te afecta. Pero tenemos que ser muy conscientes: ¿qué cosas todavía no controlo? ¿Qué cosas todavía, cuando me encuentro con esos detonantes, todavía me perturban, me producen algún tipo de emoción negativa? Pero tengo que darme cuenta: el problema no es esa persona que produce envidia. El problema es que no controlo la mente. Esa es la cosa. Mi mente está herida y no la controlo, no la he dominado. Entonces, esa persona me produce envidia. El problema no es esa persona. Y dice la siguiente estrofa, dice, prefiero que desaparezca mi riqueza, el respeto que recibo, mi cuerpo y mi sustento. Prefiero incluso que mis otras virtudes decaigan, pero nunca permitiré que mi mente se degenere. Entonces, claro, la cosa es cuando yo dejo que la mente degenere, cuando no la controlo y caigo en estados de enfado, apego, etcétera, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son durante mucho tiempo. Y aquí está incluyendo no solamente en esta vida, sino después de esta vida, durante muchísimo tiempo. Pero si me muero, este cuerpo se acaba, ya está. Dice la enseñanza, dice, en cualquier caso me voy a morir. Si pierdo mi riqueza, mis posesiones, si pierdo las condiciones vitales, si no me respetan, si todo eso va a terminar cuando me muera, ¿cuánto me quedan? ¿20, 30 años con este cuerpo? ¿Cuánto me queda? Pero si yo caigo en un estado de apego o de envidia, que me va a llevar a actuar y hacer cosas dañinas, las consecuencias son estados de sufrimiento sin fin, ¿sí? Durante muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces tengo que vigilar la mente. Entonces dice a este sutra que dice, el sutra que se llama poseer la moralidad perfecta, y dice esto, ¿no? Es muy fácil que el cuerpo muera, es muy fácil, todo el mundo muere. Lo que no es fácil es cuando la mente nos controla y degenera, no es nada fácil porque luego se vuelve todo muy dañino. Y aquí también recordar cuál es el contexto, ¿no? Cuando dice aquí, nunca permitiré que mi mente se degenere. Sobre todo, ¿de qué mente estamos hablando? Estamos hablando del contexto, estamos hablando de bodhicitta. Lo que nosotros queremos cuidar no solamente la mente, sino la actitud de querer evolucionar y avanzar para ayudar a los demás. Es lo que tenemos que proteger. Esa mente es la que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, por ejemplo, otras, dice aquí, otras, puedo permitir, ¿no?, que otras virtudes decaigan, dice en la estrofa. Y aquí habla de diferentes cosas que hay que hacer. Por ejemplo, el Buda aconsejaba, ¿no? Cuando te levantas por la mañana haces postraciones a los Budas, cuando te acuestas haces postraciones, y haces, cuando al comer ofreces la comida, bendices la comida, la ofreces a los maestros. Hay pequeñas comportamientos cotidianos, ¿no? Que tienen que ver con una ética. Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden dejar, ¿sí? Pero nunca permitir que la mente degenere. O, por ejemplo, también dice, ¿no? Nosotros podemos hacer actividades para nacer como un ser humano en la próxima vida. Y ese tipo de actividades se llaman virtudes contaminadas, porque hay un deseo egocéntrico, quiere ser un ser humano en la próxima vida, ¿no? Bueno, pues en este contexto, ¿no? La idea es puedo dejar que eso degenere, puedo dejar eso, pero no voy a dejar, no puedo permitir que degenere la bodhicitta. Es mucho más peligroso que la bodhicitta, que el deseo de llegar a la iluminación degenere. Es que esa es la idea, ¿no? Cuidar la mente. Bueno, entonces con esto, que estamos en la estrofa 22, acaba la primera parte de este capítulo. Y la segunda parte, de hecho que son tres partes, la segunda parte dice, el método para proteger la mente es mantener la atención plena y la vigilancia. ¿Sí? Aquí estamos en el método, entonces el primer... Si la primera parte del capítulo es el método para proteger los entrenamientos, proteger la mente. Ahora, el método de proteger la mente es la atención plena, la vigilancia, ya hablamos un poquito de eso, pero aquí lo dice Shantideva muy claramente, dice, vosotros, o vosotros, que deseáis proteger vuestras mentes, con las palmas juntas os digo, proteged vuestra atención plena y vuestra vigilancia con todo vuestro esfuerzo. Aquí Shantideva nos está suplicando que él es muy consciente de lo peligroso que es, suplica, por favor, tenéis que desarrollar estos dos factores mentales. Entonces, recordar la atención plena es como recordar, mantener presente algo positivo. Y la vigilancia es que estoy vigilando si mi mente está en eso o se ha distraído con otras cosas. Sí, esa es la vigilancia. Aquí tenemos una cita de Nagarjuna en un texto que se llama La carta a un amigo, Surleka. Dice Nagarjuna, oh señor, el Sugata enseñó que la atención plena al cuerpo es el único camino que hay que recorrer. Presta atención y protégela. Debido a la degeneración de la atención plena, todas las cualidades serán destruidas, ¿no? Entonces, la atención plena, esa memoria, esa tener presente lo positivo, ¿no? Dice, el camino más importante que hay que hacer es proteger eso, cultivar ese factor mental, la atención plena. Y dice en el cuerpo, que es decir, en las actividades, lo que hacemos. Cuando hacemos algo, tengo que vigilar cuál es mi motivación para que lo hago. Tener presente, ¿no? Estamos cultivando la bodhicitta, tengo una actitud de querer llegar a la iluminación. Entonces, la atención plena es, tengo, me recuerdo que este es mi objetivo. Entonces veo si lo que estoy haciendo concuerda con eso. Bien, entonces, ¿cuáles son los peligros de esta falta de... Ahora viene, ¿cuáles son los peligros de la falta de vigilancia? Entonces, Shantideva habla de dos factores mentales, atención plena y vigilancia, y va a empezar ahora a hablar de la vigilancia. Entonces, tenemos ahora dos apartados, los peligros de no tener vigilancia y luego cómo practicamos la atención plena. Entonces, ahora va a explicar... Estamos de la estrofa 24 a 33, la vigilancia y la atención plena. Entonces, en la estrofa 24 empieza con lo peligroso que es no tener vigilancia. Dice, las personas que están perturbadas por la enfermedad son incapaces de controlar sus acciones. Aquellos cuyas mentes están perturbadas por la confusión son igualmente incapaces de controlar sus acciones. Entonces, compara el no tener vigilancia con alguien que está enfermo. ¿Sí? Alguien que está enfermo no puede hacer lo que quiere, no puede controlar lo que quiere, tiene la mente muy, muy espesa. Entonces, si no tengo vigilancia, ¿no? Entonces, vigilancia, repito, es yo continuamente estoy vigilando dónde está la mente. Si estoy cayendo en el enfado, en una emoción, en un pensamiento negativo, o estoy en un estado, en algo virtuoso, algo positivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no tener vigilancia? ¿No? Y entonces, fijaros, nosotros no tenemos vigilancia. No estamos constantemente observando dónde está la mente. Tenemos que desarrollarla. Y aquí es lo que Santiago nos está diciendo. Tienes que desarrollar esto cuanto antes, o si yo lo suplico. Porque si no, ¿cuáles son las consecuencias? Primero, las cualidades que tenemos, todos tenemos cualidades, van a perderse. Poco a poco se van perdiendo. Además, cuando hacemos algo positivo, no tiene fuerza. Si, por ejemplo, hacemos algún gesto de generosidad o hacemos meditación, no tiene fuerza. Además, cuando otra de las consecuencias es que la sabiduría que practicamos va a ser muy superficial si no tenemos vigilancia. ¿Sí? Nosotros escuchamos ahora, por ejemplo, este texto, el Bodhicharyavatara. Lo escuchamos, podemos reflexionar un poco, podemos meditar un poco, pero como no tenemos vigilancia, casi ahora casi no nos acordamos de lo que estudiamos en octubre, hace un par de meses. ¿Sí? Casi ya no nos acordamos porque no hay vigilancia, porque no estamos pendientes, ¿no? De dónde está, en qué está la mente. Entonces, otra de las consecuencias es, aunque hayamos escuchado muchas enseñanzas y tengamos mucha fe y hacemos mucho esfuerzo, ¿eh? Puedo hacer todo eso, pero si no vigilo la mente, vamos a cometer errores, vamos a cometer faltas, vamos a romper los compromisos que hemos tomado. Si tenemos los votos de Bodhisattva, vamos a romper los votos. ¿Sí? Con lo cual, los méritos que hemos, o toda la energía positiva que hemos generado en el pasado, se va destruyendo. Entran las aflicciones, las emociones negativas, y todo se va destruyendo. Nosotros podemos haber nacido con muchas cualidades, con muchos, no sé, con muchos méritos, con muchas condiciones para practicar, para estudiar la enseñanza. Tenemos todas las condiciones, pero al no tener vigilancia, todo eso se va consumiendo, se va agotando, se va destruyendo, y acabamos con la mente muy desequilibrada y resulta muy difícil avanzar en el camino. Y continúa diciendo Shantideva, nada, entonces, estos son los defectos, ¿no? Ahora va a desarrollar lo que acabo de explicar, ¿no? Los inconvenientes, las consecuencias negativas de no tener esa vigilancia. Y dice, primero dice, nada de lo que haya oído, nada de lo que se haya oído, reflexionado y meditado por aquellos cuya mente carece de vigilancia, permanecerá en su memoria, al igual que el agua en un jarrón agujereado. ¿Sí? Entonces, si no tenemos vigilancia, ¿no? Si no vigilo en qué está la mente, todo lo olvidamos. Escuchamos una enseñanza, otra enseñanza, un maestro, otro maestro, todo se va olvidando. ¿Sí? Entonces, nos parece que estamos practicando. Espero que estamos avanzando en el camino porque tengo esta enseñanza, he conocido a este maestro. Pero no estamos avanzando nada, es como echar agua en un cesto de mimbre. Todo se cuela, ¿sí? Porque no hay algo que retiene, ¿sí? Entonces la vigilancia está unida siempre a la atención plena, ¿no? Entonces yo, cuando escucho la enseñanza, la atención plena es lo que recuerda. ¿Sí? Y la vigilancia ayuda a mantener el recuerdo. Si no tengo vigilancia, la atención plena, la memoria se debilita, se olvida. Podemos ver, no, lo repito, podemos ver este texto, vamos por el capítulo quinto. ¿Cuánto me acuerdo? ¿Cuánto estoy poniendo en práctica? No solamente recordarlo, ¿no? ¿Cuánto estoy poniendo en práctica estos cuatro capítulos anteriores? Entonces, digo, uy, muy poco. ¿Por qué? No hay vigilancia y no hay atención plena. ¿Sí? Y puedo seguir así años, puedo seguir años estudiándome enseñanzas, haciendo meditación y sin atención plena ni vigilancia. Y entonces acaba esta vida y estoy mejor o peor que cuando nací. Entonces no es seguro que esté mejor. No es seguro porque haya escuchado a todos los maestros del mundo y a grandes maestros. No es seguro que acabe mejor. A lo mejor lo que ha ocurrido esta vida es que he gastado todos mis méritos. Dice, muchas personas cultas, incluso cuando tienen convicciones y realizan esfuerzos extraordinarios, caen en la perdición debido al error de carecer de alerta, de carecer de vigilancia. Entonces, personas que realmente, realmente meditan, realmente se lo toman en serio, realmente tienen fe, pero cae en la perdición, esto es por la palabra perdición, ¿no? Como muy dramático, ¿no? Si no vigilo mi mente en el día a día, Si no vigilan que está, ¿no? Todas esas emociones, todos esos pensamientos negativos se van comiendo lo que voy ganando, se van comiendo lo positivo que voy generando. Entonces tenemos todo esto, o sea, todo esto, fijaros, ¿no? Sentido siempre está poniéndose en lo peor, es para que tengamos suficiente motivación para desarrollar vigilancia. Entonces dice, los ladrones que entran debido a su falta de vigilancia continúan, después de saquear su atención plena, llevándose también la fuerza kármica positiva que han acumulado. De modo que van a un estado de renacimiento peor, como si hubieran sido robados por ladrones. ¿No? Entonces, si no vigilo, ¿en qué está la mente? La memoria, recordar la enseñanza, la práctica, olvido, practicar. Entonces, ¿qué ocurre? Llegan los ladrones. ¿Cuáles son los ladrones? Emociones negativas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si lo que llega es el enfado, ya he dicho, el enfado destruye la energía acumulada que hemos generado durante muchísimo tiempo. Como un incendio, la metáfora, ya la hemos dicho alguna vez, la metáfora más clara del enfado. Tenemos un bosque que a lo mejor el bosque tiene 200 años y un incendio en verano arrasa con 200 años de bosque. Lo mismo hemos acumulado. Si entran los ladrones, entra, por ejemplo, la ira, todo eso se elimina. Entonces no puedo dejar no puedo dejar que ocurra esto de no tener vigilancia. Pero al mismo tiempo, la energía positiva se degenera. Pero eso no termina ahí, ¿no? Si no hay vigilancia, todas las cualidades las van degenerando, pero además, como entran las emociones negativas, empiezo a crear sufrimiento en mi vida. O sea, no simplemente pierdo lo bueno que tengo, empiezo a crear sufrimiento. Empiezo a atraer situaciones de mucho dolor, de mucha frustración, de mucho miedo, de mucha angustia, porque las emociones negativas son las que empiezan a crear eso. Y dice, entonces la estrofa 28 dice, esta banda de ladrones, y las emociones perturbadoras, buscan una oportunidad para entrar. Y una vez encontrada la oportunidad, roban lo que es constructivo, destruyendo la vida de un estado de renacimiento mejor. Es que yo estoy trabajando por crear unas buenas condiciones para avanzar, evolucionar, y me lo tomo en serio. Y cuando se cuelan las emociones negativas y los pensamientos negativos y las ideas erróneas, la posibilidad de tener condiciones para evolucionar, para despertar, se destruye. No importa cuánto esfuerzo hagamos, todo se pierde, todo se acaba, ¿sí? Incluso aunque tengamos una buena motivación. Dejamos que entren las emociones y estamos otra vez sin nada. Entonces podemos a lo mejor hacemos un retiro, ¿no? Y estamos en silencio y tratamos de meditar bien y le decimos a la gente, no, me voy a ir a un retiro, voy a hacer una semana de retiro a tal sitio. Y todo el mundo piensa que estás en retiro, que estás meditando. Pero si luego en el retiro no vigilo la mente, si no vigilo mi mente. El retiro es un desastre. ¿Sí? Completamente siempre lleno de apego, de ese enfado. No sirve nada, ¿no? Ponerme en una situación de retiro, estoy aislado, ya no estoy en un lugar perfecto para meditar. Si no hay vigilancia, no sirve para nada. Las condiciones, consigo las condiciones ideales, no sirven para nada. Así que, entonces dice, ahora sí, en el siguiente apartado, dice Shantideva, ¿cómo practicamos la atención plena? Todo esto era la vigilancia, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias de no tener vigilancia, de no aprender a vigilar la mente? Y ahora viene la práctica de la atención plena, siempre van juntas, ¿sí? Entonces dice, por lo tanto, nunca permitiré que la atención plena se aleje de la puerta de mi mente. Si desapareciera, recordaré los sufrimientos, los peores estados de renacimiento y la restableceré con firmeza, ¿sí? Entonces, cuando la puerta de la mente, cuando voy a hacer algo, ¿cuál es la motivación? Voy a estar tener presente la motivación positiva. Voy a recordar la motivación, el objetivo, qué es lo que quiero conseguir. Entonces, el método de nuevo, el método que plantea Santideva es sufrimiento, ¿no? Si esto lo pierdo, sufrimiento. Y hay esta imagen, es como la persona, si alguien tiene alergia, por ejemplo, al gluten, ¿sí? Entonces, cuando voy a un restaurante, cuando estoy con mis amigos, voy a tomar unas tapas, cuando tengo que tener presente que tengo alergia a esta alergia, tengo que tener atención plena, tengo que recordar, tengo esta alergia, no puedo comer cualquier cosa. Porque si me olvido, ¿no? Y entonces estoy con amigos en un bar y tal, y me olvido, y entonces como que voy a sufrir un montón, ¿sí? Voy a sufrir, tener una crisis, voy a sufrir muchísimo. Entonces lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces la imagen siempre es el sufrimiento, ¿sí? Aquí hay algo que también yo creo que tenemos que pensarlo, ¿no? Porque Santidad siempre está, por lo menos está en este capítulo, en estos primeros capítulos, siempre parece que la motivación, lo único que nos motiva para cambiar es fijarnos en el sufrimiento. Y aquí yo creo que aquí tenemos que tener un poco de cuidado, porque a veces se vuelve muy pesado, ¿no? Todo lo que ocurre es terrible. Es como si Santiago dijera, es que si nos dijera, sois tan infantiles que lo único que os sirve es asustaros. Pero hay otros motivos. Hay otros motivos para practicar vigilancia, ¿sí? Por ejemplo, no sé, podemos pensar, ¿no? Si yo tengo, esto me lo contaba una persona, ¿no? Si yo tengo una adicción al juego, si a mí me dicen, ah, no, quítate la adicción, vas a sufrir mucho, te vas a quedar sin dinero, no me afecta. Pero si te vas a caer en la ruina, estás gastando mucho dinero para nada, no reacciono. Pero si esta persona se da cuenta y dice, wow, ¿qué daño le estoy haciendo a mi hijo? ¿Qué daño le estoy haciendo a mis hijos? Eso le puede hacer cambiar. Ese es un poquito de compasión. Ya no es mi sufrimiento, es un poquito de compasión a mis hijos. Digo poquito porque solo incluye a mis hijos, no es a todos los seres, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante también darse cuenta de esto, ¿no? Aunque Santideva nos plantea algo muy, como siempre, lo relaciona con el sufrimiento, pero a veces a veces no nos ayuda. A veces pensar que nos diga todo el tiempo, es que si no haces esto vas a sufrir, vas a ir a los reinos inferiores, a veces no ayuda. Y tenemos que poner un poquito de espacio. Y hay otras motivaciones un poco más evolucionadas, ¿no? Hablar del infierno, de los reinos inferiores, es para gente muy infantil, ¿sí? Gente muy inmadura. La única forma que una persona muy madura reacciona es haciéndole ver lo que va a sufrir. Entonces, lo que quería un poco señalar, algo que Santiago no está haciendo, por lo menos todavía, luego en otros capítulos un poco creo que lo hace, señala un poco que a veces cuando sentimos que es muy pesado esta idea, ¿no? Todo el sufrimiento que vamos a experimentar, tenemos que como poner un poco de distancia, ¿sí? No es la única motivación para actuar y a veces es incluso contraproducente, ¿sí? Bueno, de hecho esto, lo que acabamos de explicar, lo que acabamos de ver, ¿no? Es que cuando no tenemos atención plena ni vigilancia, ¿qué ocurre? Primero, lo que hacemos positivo no va a tener fuerza, no va a tener mucha fuerza, no va a tener muchas consecuencias positivas. Nuestra sabiduría va a estar como contaminada, va a ser débil. Nuestra moralidad, cuando tenemos unos compromisos, un comportamiento moral, no va a ser perfecta. Las virtudes que hemos creado en el pasado se van a eliminar, se van a consumir, se van a destruir. Y tendremos muchos obstáculos para crear nuevas virtudes, nueva energía positiva. Esas son las consecuencias cuando no tenemos atención plena y vigilancia. Entonces, aquí acaba de explicar, ¿no? Un motivo para cuidar y desarrollar la atención plena es hacerme consciente de las consecuencias negativas, ¿no? Cómo la mente se puede llenar puede producir mucho sufrimiento. El segundo motivo que aquí plantea Satyadeva es confiar en los maestros. ¿Sí? Y aquí dice, por las instrucciones de los eruditos y temor obtenidas al convivir con mentores espirituales, las personas afortunadas que les mostrasen respeto desarrollarán fácilmente su atención plena. Entonces, cuando estoy cerca de maestros, de personas a quien respeto, a quien admiro, que tienen un cierto peso espiritual, de alguna manera su presencia me hace estar más atento. Como que, no sé, delante de una persona así, de un maestro, me da vergüenza enfadarme o me da vergüenza dejarme llevar por apegos. Es como una cosa, tengo como más cuidado. ¿Sí? Entonces, como respeto al maestro. Entonces, aunque no esté delante del maestro, ¿no? Como un respeto, hay una persona que me está guiando, me está ayudando, que me hace tener la mente más tranquila. Entonces, aunque no le vea, ¿no? Pero por respeto a mi maestro, está diciendo esto Santiago, ¿no? Si tengo respeto y admiración a las personas más avanzadas, entonces no voy a caer, no voy a dejarme llevar, no voy a recordar cuál es la práctica. Entonces, si tenemos la suerte, dices, curioso, ¿no? Las personas afortunadas, no todo el mundo tiene esta suerte de tener respeto y que los maestros te inspiren, no todo el mundo tiene esas condiciones. Entonces, si tengo la suerte que hay un maestro que me inspira y a quien siento mucho respeto, solo recordarlo, eso me ayuda a practicar, ¿sí? A mantener la atención en lo que, ¿sí? En lo que estoy aprendiendo, ¿sí? Entonces, esta es una de las cosas, ¿no? Una de las formas como cultivar la atención plena, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, hay algo muy, muy obvio que hemos experimentado, ¿no? Si estamos en un retiro, ¿no? Estamos 20 personas en un retiro, ¿sí? Entonces, si yo tengo mucho respeto por las demás personas que están en el retiro y trato de meditar y respetar cada uno y soy consciente del trabajo que estamos haciendo. Entonces, cuando soy muy consciente de los demás, del grupo, medito mucho mejor. Pero a veces llega alguien a un retiro, de estos que hacemos nosotros, y los demás no te importan nada y no respeto a nadie y me da igual. Seguro que el retiro va peor. ¿Sí? El retiro funciona peor, me distraigo más o no conecto. Entonces, solamente en una situación así, cuando estoy con muchas personas meditando, el tener respeto a los demás. Y de alguna manera los demás me inspiran y entiendo que cada uno, todos queremos evolucionar y avanzar. Y siento esa inspiración de los demás. Eso me ayuda a tener atención plena. Me ayuda a meditar mejor. Así que esto es lo que está diciendo aquí, ¿no? Si tengo esos referentes y los tengo presentes, no voy a dejarme distraer, ¿no? No puedo coger y yo, como no veo a nadie y nadie me ve, yo dejo que mi mente se vaya por donde quiera. Cuando estoy con los demás, tengo mucho cuidado cuando estoy en mi vida, ¿no? Entonces recordamos y recordamos a los maestros y personas que nos inspiran, compañeros en el camino espiritual. Eso me va a ayudar a desarrollar la atención plena. Entonces usamos esa estrategia. Entonces la idea es, si yo soy consciente de lo importante que es la atención plena, uso algo que me ayude a desarrollar. ¿Sí? Entonces si tengo la suerte, uso pensar en mis compañeros en el Dharma, o mis maestros, personas que me inspiran. Los tengo presentes para muchas veces las oraciones, ¿sí? Cuando hacemos las oraciones, las meditaciones, ¿no? Cuando visualizamos al maestro y hacemos esa práctica diaria. Entonces, esa meditación del maestro, ¿no? El recordar al maestro, eso es lo que me ayuda a mantener la atención plena durante el día. El recordar al maestro y las cualidades del maestro y la enseñanza. El maestro me está enseñando, como la enseñanza me está ayudando. No simplemente que el maestro me enseñe algo, sino que siento que me está ayudando. Y eso me ayuda a desarrollar la atención plena. Pero lo que está diciendo es eso, busco lo que me ayude, porque es muy importante tener atención plena y vigilancia. Entonces, la siguiente que dice, estamos en la estrofa 31, dice, los budas y bodhisattvas están dotados de una visión sin obstáculos en todas partes. Yo estoy siempre ante los ojos de todos ellos. Alguien que piense así adoptará de esta manera dignidad moral, respeto y temor. A través de esto, su estrecha atención plena hacia los budas surgirá una y otra vez. Así que aquí pensamos en los budas, que tienen la mente omnisciente, entonces, omnisciente, y los budas nos ven y tenemos como esa cosa de tener cuidado. Bueno, esta estrofa es un poquito peligrosa para los que tenemos una cierta como impronta cristiana, católica sobre todo. Y los que tenemos una cierta edad, ¿no? Porque todos somos, cuando éramos pequeños, tenemos una cierta edad, hemos oído, ¿no? Que Dios te va a mirar y te va a castigar. Dios te está mirando en el cielo, ¿no? Esto es una frase muy común, era como muy, muy opresiva. Y suena a esto, ¿no? Cuando oímos, leemos esta frase, suena un poco a eso, ¿no? Salgo del Dios justiciero y ahora los budas me están mirando también, ¿no? Es un poco. Pero aquí tenemos que tener cuidado, ¿no? Y no mezclar religiones y tradiciones. Porque aquí los budas no, ni juzgan, ni castigan, ni critican. Los budas es pura compasión. ¿Sí? Entonces, si en lugar de quedarnos con la impronta que tenemos de la infancia católica, pienso, cuando un Buda me ve, ¿qué ve? ¿No? Yo estoy entrando en un estado de enfado y me pongo en la piel de Buda, ser un Buda. ¿Qué ve? ¿Sí? Esto es lo que ve. Lo que siente es muchísima compasión. Está diciendo, esta persona, este hombre, esta mujer, ¿qué está haciendo? Es como cuando veo un niño que me está metiendo el dedo en el enchufe. ¿Pero qué haces? No es pura compasión. Entonces, quizás podríamos transformar un poco la estrofa de Shantideva, ¿no? Y pensar, ¿no? Usamos los budas como el Buda, ¿cómo me está viendo ahora? Está teniendo compasión por mí, está viendo que yo no tengo lucidez para crear felicidad en mi vida, que estoy sin darme cuenta, estoy creando sufrimiento. Por ejemplo, esto me recuerda, se dice que el Dalai Lama, cuando murió Mao Zedong, se dice que el Dalai Lama se puso a llorar. Cuando le informaron, ha muerto Mao Zedong, se puso a llorar. Entonces Mao Zedong destruyó el Tíbet, ¿sí? Entonces el Dalai Lama vio el inmenso sufrimiento que le esperaba a este señor. El inmenso sufrimiento que le esperaba. Entonces se puso a llorar de compasión. No sintió rabia, por fin se ha muerto esta mala persona. No, siento compasión. Entonces, esta es la idea, ¿no? Cuando pienso, ¿no? Que en los budas, los maestros, ¿no? Es como que, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Otra explicación de esta estrofa, cuando dice, su estrecha atención plena hacia los budas surgirá una y otra vez. ¿Sí? Es decir, cuando pensamos en los budas, esto también significa que nosotros recordamos las cualidades. ¿Sí? Recordamos una y otra vez las cualidades del Buda, de las tres joyas, el Buda, el Dharma y la Sangha. Entonces, cuando yo pienso en el Buda, ¿cuáles son las cualidades de Buda? Buda representa a alguien que ha abandonado todas las impurezas de la mente, ha desarrollado todas las cualidades. Entonces, pienso en Buda. Entonces, cuando pensamos en Buda, la práctica es, ese es mi destino. Eso es lo que yo quiero conseguir. ¿No? Buda es esa metáfora de alguien que está delante de mí en el camino. Entonces, ¿qué es el Dharma? El Dharma es el método para llegar a eso. Principalmente, el método principal es la sabiduría de la vacuidad. Entonces, Sangha, hay personas que están más avanzadas que yo, que están caminando en esa dirección más avanzadas que yo. ¿Sí? Con lo cual eso me demuestra y puedo verlo porque veo a la sangre que esto es real, es una quimera. Entonces, cuando nosotros estamos, digamos, vemos que tenemos la mente muy descontrolada, me acuerdo de las tres joyas, voy a darme sangre. Entonces, si me acuerdo bien, si lo entiendo bien, lo que significa, ¿no? Y si hemos practicado mucho el refugio, el amparo, la práctica del amparo, eso me ayuda a proteger la mente, a tener la atención plena. Se dice, los maestros dicen que una práctica tendríamos que habituarnos continuamente a recordar las cualidades, las tres joyas del Buda, Dharma y Sangha. Por eso tomamos continuamente refugio, la práctica del amparo. Y dicen, porque el momento más importante, el momento más importante y más difícil de nuestra vida, ¿cuál es? El momento de la muerte. Ese es el momento más importante. El momento de la muerte es clave para lo que va a ocurrir después. Entonces, en ese momento tan difícil, si recuerdo las cualidades de las tres joyas, entonces estoy a salvo. Estoy seguro que lo que va a ocurrir luego va a ir bien. Ese es el poder del amparo, es la práctica del refugio. Bueno, pues aquí está diciendo eso, ¿no? Nosotros recordamos las tres joyas, recordamos las joyas como otro método para desarrollar la atención plena y la vigilancia. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que ver, ¿no? La vigilancia y la atención plena van juntas. Por ejemplo, eso se ve claramente en cuando hacemos meditación, cuando practicamos calma mental. Entonces, la calma mental empieza con la atención plena, con la memoria. Tengo presente el objeto. ¿Sí? Aquí hay un texto. ¿Sí? Entonces, la calma mental tengo presente el objeto. Tengo presente, por ejemplo, las sensaciones al respirar. ¿Sí? Y la vigilancia es la mente que está ayudando a la calma, a la atención plena, vigilando si me estoy distrayendo. Esa es la vigilancia. Entonces, la atención plena es el objeto de la atención plena, es objeto familiar, conocido. Y lo que hace la atención plena es que no olvida el objeto. Entonces, la función es eliminar la distracción. Entonces, aquí dice un texto que se llama El Compendio de Abhidharma. Es muy conocido, Abhidharma Samuchaya. Dice, la atención plena tiene tres atributos. Su referente debe ser un objeto familiar. Lo retiene sin olvidarlo y desempeña la función de eliminar la distracción mental, la dispersión y la excitación. El referente es el objeto en el que nos enfocamos. ¿Sí? Entonces, entonces tenemos la vigilancia, cuando tenemos atención plena, eso ayuda a la vigilancia. Entonces, la vigilancia, he dicho, es la mente que investiga si estoy en atención plena, si estoy observando el objeto. ¿Sí? Si hay suficiente fuerza, si estoy realmente en el objeto. ¿Sí? Y entonces, si la mente se distrae, ¿sí? Cuando la mente se distrae, la vigilancia me hace ver que me he distraído. Entonces la vigilancia me lleva a la atención plena. ¿Vale? Entonces, ¿por qué estoy explicando esto? Porque, por un lado, la vigilancia viene de la atención plena. Por otro lado, la atención plena viene de la vigilancia. No son causa y efecto, se dice como una semilla y una flor, sino se dice que son como el sol y los rayos del sol. El sol y los rayos del sol. Entonces, cuando nosotros, recordad, cuando una de las cosas que nosotros practicamos, cuando estamos practicando calma mental, me distraigo completamente. De repente me doy cuenta que estoy fantaseando. Eso es la vigilancia. Entonces, esa vigilancia, ¿qué es lo que hacemos? Le damos valor. No me siento culpable porque me he distraído, llevo 2 horas distraído. Qué mal medito, no entro en como una especie de desvalorización. No, al contrario, aquí está la vigilancia. Me siento muy contento de que hay vigilancia en mí, aunque haya estado 2 horas distraído. Entonces, al alegrarme por la vigilancia me va a llevar otra vez a la atención plena, vuelvo a observar. Entonces, la vigilancia tiene, la consecuencia de la vigilancia es la atención plena. Entonces, si yo me regocijo de esa vigilancia, aunque tarda mucho tiempo en ocurrir, lo que hace es alimentarla, lo que hace es nutrirla. Entonces, cuando estoy meditando bien, la atención plena es la causa de la vigilancia. ¿Sí? Es lo que produce vigilancia. Estoy meditando bien, la vigilancia está ayudando, apoyando para que no ocurra distracción. ¿Sí? Entonces, hay una interdependencia entre los dos. Bien, entonces, ahora viene la siguiente estrofa, estamos en la 33. ¿Cómo desarrollar la vigilancia? Dice, cuando la atención plena se establece en la puerta de entrada de la mente con el propósito de proteger, entonces vendrá la vigilancia. E incluso lo que se ha ido volverá de nuevo. Esto es lo que acabo de explicar, ¿no? La última estrofa, incluso lo que se ha ido volverá de nuevo, explica cómo la vigilancia va a ser causa de la atención plena. Las tres primeras líneas, la última línea representa eso, las tres primeras líneas significan cómo la atención plena es la causa de la vigilancia. ¿Sí? ¿Sí? La vigilancia se manifiesta a partir de la atención plena. Entonces, si nosotros estamos practicando bodhicitta, estamos practicando querer llegar a la iluminación para beneficiar a todos los seres, la vigilancia es, estoy vigilando si mi mente tiene esa motivación, esa intención, continuamente durante el día. Y la atención plena es cuando hago algo, si tengo la motivación apropiada. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos leer libros, el Dharma, hacer meditación, escuchar esta enseñanza. Pero ¿cuál es la motivación? No tiene la vigilancia, vigila. ¿Cuál es la motivación que estoy teniendo ahora para escuchar esta enseñanza? Para leer ese libro de Dharma. Me acabo de comprar un libro del último lama, del último maestro. ¿Cuál es mi motivación? Entonces, la vigilancia lo que hace es vigilar eso. ¿No? También tenemos la vigilancia de vigilo si estoy cultivando la moral, la ética, la moralidad. Si no estoy haciendo daño a nadie. Si tengo cuidado con no hacer daño a nadie. Entonces, si veo con la vigilancia, me doy cuenta que estoy haciendo daño, por ejemplo, digo una pequeña mentira, o pienso algo negativo sobre los demás, deseo algo negativo sobre los demás, entonces la vigilancia me lleva a, tengo que purificar esto, tengo que confesar esto con la práctica de purificación que ya aprendimos. Entonces vemos, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Cómo? Vemos cómo cultivar la atención plena en la vigilancia, ¿sí? Si la única manera es recordar el sufrimiento, eso es lo que hacemos. Si encuentro otra manera, pensar en los maestros, en los budas, en las tres joyas, en todos los seres, si no tengo atención plena y vigilancia, nunca voy a poder ayudar a los demás van a seguir sufriendo. No sé cuál sea la motivación, busco la manera, la que más me ayude. Bueno, entonces seguimos y ahora llega la tercera parte de este capítulo que dice cómo entrenarse en la práctica de proteger la mente a través de la atención plena y la vigilancia. Y aquí hablamos de la perfección de la moral. Hablamos de las seis perfecciones. Esta es la primera de las perfecciones. Y aquí va a desarrollar en esta parte la perfección de la moralidad. Y aquí vamos a dejarlo hoy. Con esto seguimos el próximo día. Así que tenemos todas estas estrofas hasta las de la 34 a la 96. Y hay tres tipos de moral. Y voy a acabar con esto. Tenemos la moral de evitar la negatividad, la moral de acumular virtud y la moral de trabajar por el beneficio de los seres sintientes. Entonces, la atención plena a la vigilancia la vamos a aplicar a ese primer tipo de moral, evitar la negatividad, ¿sí? Evitar todo lo negativo. Entonces, la práctica de la perfección de la moralidad. La atención plena y la vigilancia la vamos a aplicar a la moral de acumular virtudes, que son las componentes de la perfección de la moralidad. Y finalmente, vamos a aplicar la atención plena a la vigilancia a la moral de beneficiar a los demás, de ayudar a los demás. Es que vamos a desarrollar vigilancia, atención plena en el constante ayudar a los demás. Bueno, pues aquí vamos a dejarlo y vamos a acabar con las oraciones de dedicación final. Así que decíamos que entonces tenemos que ser muy conscientes de los méritos, la energía positiva que hemos generado, sobre todo si la motivación es bodhicitta.